la obra de Regina Jiménez, L'architecture d'aujourd'hui, perteneciente a la colección del MUSAC, se encuentra expuesta en la sección Escritura Autónoma, Archivos y Escrituras Expandidas, que es una de las cinco secciones en las que estamos presentando una selección de los fondos de la colección MUSAC en este 15º aniversario. El motivo por el cual esta pieza ha sido incluida en esta sección es porque es una obra derivada del acercamiento a una revista y que a su vez produce otra, en este caso una publicación especial que también se encuentra en el Centro de Documentación del MUSAC. Es esta relación con las publicaciones el motivo por el que se ha incluido esta obra en esta sección y también porque es una suerte de archivo de formas y planteamientos formales de la modernidad. Intentaré explicar a continuación por qué la califico como archivo formal. La obra está formada por 64 collages inspirados en la influyente revista homónima L'architecture d'aujourd'hui, que en los años 30 contribuyó decisivamente a difundir las teorías y las formas del lenguaje moderno en arquitectura y también en interiorismo. Los 64 collages están inspirados en la revista, en sus contenidos y también en su publicidad, pero borrándola o sustituyéndola por formas rellenadas por colores planos primarios como el negro, el blanco, el rojo, etc. Esta manera de operar es muy característica de Regina Jiménez, en tanto que se acerca a símbolos, diagramas gráficos o convenciones producidos por la ciencia, por la sociología o, en este caso, por la arquitectura, que han sido creados para explicar algo, pero lo que hace el artista es subvertir esa función alterando sus cualidades comunicativas y llevándolas a otro nivel más abierto y también más poético. Este acercamiento a algunos códigos formales de la modernidad es un procedimiento que Jiménez utiliza a menudo, apropiándose del repertorio formal y trayéndolo hasta nuestro tiempo de una forma nostálgica y casi diría también que de una forma casi como envejecida. De hecho, el trabajo de Regina Jiménez, visualmente muy atractivo, tiene siempre imperfecciones o rastros de la manualidad o del trabajo artesanal para dejar constancia de la plasticidad pictórica que siempre está presente en su obra. Para acabar, creo que es necesario recordar que cada uno de los 64 collages que componen esta pieza han dado lugar a las páginas de una publicación especial o libro de artista editado para el proyecto Los Cinco Delfines y que se encuentra en los fondos del Centro de Documentación del MUSAC.